la soleada verde. El medio en los medios. Hola, muy buenas y frías tardes, queridos y queridas oyentes de la soleada verde. Ha pasado mucho tiempo desde que no sintonizamos este programa dedicado al medio ambiente y en este tiempo la actualidad ambiental ha estado cargada de noticias. Mariola Olcina no ha podido estar hoy en la soleada, pero que por cierto realiza hoy su primer programa en las nuevas instalaciones, así que estaré yo sola, una servidora, Lourdes Jiménez, al frente de los temas de hoy. En nuestra ausencia ha aterrizado en España el MAMA, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. El MAMA. Ah, y su titular, don Miguel Arias Cañete. Precisamente ayer Cañete, que ya fue ministro de Agricultura con Aznar, se reunió con los 5 principales grupos ecologistas en España. Hoy vamos a hablar sobre ello con el secretario general de WWF en España, Juan Carlos del Olmo. Y también en nuestra ausencia se ha adjudicado a Villar de Cañas, en Cuenca, la ubicación de un almacén temporal centralizado, lo que los ecologistas llaman el cementerio nuclear. De esto también hablaremos con el portavoz de Ecologistas en Acción, Paco Castejón. Pero para que el ánimo no se decaiga de un lado para otro, bueno, intentaremos también hablar con alguien que esté a favor del ATC en el pueblo, en Villar de Cañas. Pero no lo prometemos, lo estamos intentando. También han pasado otras cosas importantes, como la muerte de 6 águilas imperiales por el envenenamiento en la finca privada La Encomienda de Muduela, en el Viso del Marqués, en Ciudad Real. La decisión del Parlamento Europeo de no prorrogar el acuerdo con Marruecos para explotar la actividad pesquera, por la sobreexplotación a la que se estaban sometiendo los caladeros marroquíes y saharauis, por la escasa rentabilidad económica que suponía para la Unión Europea y por la falta de seguridad de que esta actividad fuera beneficiosa para el Sáhara Occidental. También, en otro orden de cosas, no sé si de menor calado o de distinto calado, la ciudad de Madrid ha perdido a su concejala de medio ambiente, Ana Botella, ya sabéis por qué. Y por primera vez en la historia, un ave cruzará el desierto en Asia. Lamentablemente, el ave no lleva alas. En nuestra ausencia, puñetazos de realidad. Empezamos. Tu voz, nuestra voz, la voz de todos y de todas. Ágora Sol nace ante la necesidad de informar y comunicar las cosas tal y como son, no como nos las quieren contar. Ágora Sol Radio, el sonido del cambio. Puedes escuchar Ágora Sol Radio en directo o descargar los programas en madrid.tomalaplaza.net. Bueno, ya tenemos al teléfono a Juan Carlos del Olmo, él es secretario general de WWF en España. Buenas tardes, Juan Carlos. Hola, buenas tardes. Bueno, hemos invitado a Juan Carlos a la soleada verde de esta tarde para que nos cuente un poco cómo fue la reunión de ayer con el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, que, bueno, al parecer, bueno, se reunió con los 5 principales grupos ecologistas en España para hablar sobre la ley de costas, ¿no es así? Bueno, fue un primer contacto que ha tenido tanto con nuestra organización, con WWF, como con Sea Over Life, Greenpeace, Amigos de la Tierra y Ecologistas en Acción, que somos, bueno, pues las organizaciones de ámbito estatal que estamos presentes en el Consejo Asesor de Medio Ambiente. Uh-huh. Era un primer contacto y además de hablar de la ley de costas, pues era un primer contacto para plantearle algunas cosas de la agenda medioambiental que nos preocupan bastante. Uh-huh. Una, desde luego, era la ley de costas, que ha sido lo primero, como es lógico, que hemos puesto sobre la mesa, pues dado el preocupante y polémico anuncio que hizo el pasado viernes de realizar una revisión profunda de la la propia ley. Obviamente este ha sido el primer punto sobre el que todos, no solo nosotros, hemos hablado. ¿Cuáles han sido las expectativas que habéis tenido, la sensación que os ha trasladado el ministro? Bueno, mira, lo primero que nosotros queríamos reclamar del ministro era que las organizaciones ecologistas tengamos un nivel de interlocución alto en el ministerio, es decir, un nivel de interlocución directo con él para ir tratando los principales temas ambientales durante la legislatura, como lo tienen otros sectores, por ejemplo, los sindicatos agrarios o el sector pesquero, que siempre tradicionalmente lo ha tenido. Uh-huh. En este sentido, Juan Carlos, en este sentido, ¿es cierto que se ha comprometido Arias Cañete a reunirse con los grupos ecologistas cada 45 días? Sí, en esto la verdad es que ha habido buena recepción, es decir, que directamente ha dicho que le parecía muy bien tener esta interlocución. Él mismo ha marcado en la agenda cada 45 días una reunión y luego, además, le hemos propuesto que hubiera una especie de agenda, de hoja de ruta, donde ir concretando los temas importantes e ir discutiéndolos para que, digamos, que esas reuniones tengan un efecto pues práctico. Y también se ha comprometido a que elaboremos conjuntamente una agenda. Es decir, que el primer paso, que era garantizar o por lo menos ver la predisposición a la participación, ha sido positivo. Tenemos que decir que ha estado abierto a esa participación. Uh-huh. ¿Cuál es el primer reclamo que pedíais desde WWF, que me estabas comentando antes? Bueno, desde luego el primero ha sido una aclaración sobre sus intenciones del gobierno con respecto a la ley de costas. Uh-huh. Hay que decir que para nosotros la ley de costas es una ley fundamental, una ley que, aunque es verdad que se incumple reiteradamente, es una ley que, una de las leyes más avanzadas que hay a nivel internacional para proteger un ecosistema como la costa. Es una ley que dimana directamente de la Constitución, que reconoce el derecho al uso público de las playas y las costas, y desde hace mucho tiempo hay una presión muy fuerte por determinados lobbies, determinados grupos de presión, industriales, propietarios que tienen viviendas en zonas públicas de la costa, que están reclamando un cambio en la ley de costas. Nosotros lo que le hemos dicho al ministro es que todas estas situaciones, o las que tengan sentido, se pueden estudiar, pero siempre dentro del contexto y del marco de la ley de costas, que da esas posibilidades, y que para ello no es en absoluto necesario abrir una auténtica caja de Pandora, que sería empezar a revisar la ley, porque eso podría llevar en este momento pues a que, bueno, una cantidad enorme de actuaciones ilegales sobre la costa pues se llegaran a legalizar. Le hemos manifestado además que además no tiene ningún sentido todos los deslindes que se han hecho en España, que ya está deslindado casi el 95% de toda la costa, han costado muchos millones de euros y además están ratificados por el Supremo y por el Constitucional. Uh-huh. O sea que desde vuestra organización creéis que la ley de costas no necesita ningún cambio. No. Desde nuestro punto de vista, la ley puede tener algunos aspectos donde se puede interpretar en una dirección o en otra, pero en absoluto necesita un cambio. Es decir, que creemos que todas las posibles situaciones tienen su encaje y se pueden resolver dentro de la ley, y las que no, directamente es que, bueno, pues lo que hay que hacer es aplicar la propia ley. Es decir, que lo que hay que hacer en España es de verdad empezarse a tomar en serio la ley de costas y empezar a derribar realmente aquellos edificios, aquellas zonas industriales, aquellas fábricas que están en zona de marisma. Y luego además que hay otra cosa importantísima: la mayor parte de estas zonas, como reconoce la propia Unión Europea, son zonas que van a estar afectadas por el impacto del cambio climático. Hay uh-huh. muchísimas viviendas en este momento, edificaciones construidas en línea de costa, que ya están sufriendo el impacto de los temporales, y que en este momento está teniendo un coste impresionante ya para la administración intentar garantizar la seguridad de esas viviendas, cuando uh-huh. esas viviendas nunca debieron estar en ese sitio. Entonces, intentar legalizar este tipo de viviendas que están en sitios que claramente se van a ver afectados por por el impacto del cambio climático, porque los escenarios de cambio climático lo dejan muy claro, es simplemente exponerse a una catarata de demandas continuo y a tener que estar continuamente con dinero público intentando evitar los daños que los fenómenos climáticos que vamos a ir sufriendo van a producir. ¿Le preguntasteis, por ejemplo, sobre el algarrobico? Bueno, él nos lo sacó. Sabemos que en la reunión hoy con Greenpeace, porque es uno de los principales emblemas tanto de Greenpeace como de Ecologistas en Acción, sabemos que hoy lo han tratado también, pero con nosotros lo que nos dijo es que evidentemente que su intención, vamos, que no le gustaba para nada el hotel, pero que bueno, que le daba bastante miedo todo el proceso de todas las posibles indemnizaciones que habría que abordar. Ese es un problema en la costa, es quizá uno de los edificios más emblemáticos, pero hay otros muchos proyectos en este momento que están pendientes de su resolución. Por ejemplo, el polígono industrial en las marismas de las Aletas en Cádiz, que es un auténtico despropósito sobre zona inundable, el oleoducto Balboa, el caso de los vertidos de fosfoyesos en Huelva, de Fertiberia. Es decir, hay muchos casos en su día de mala aplicación de la ley de costas que hoy están trayendo graves problemas y que todavía están por resolver. La mayor parte de, bueno, no sé, aunque realmente no tenga mucho que ver o no sea relevante, pero la mayor parte de esas construcciones se hicieron bajo mandato socialista. Bueno, no necesariamente. Algunas son construcciones incluso anteriores a la ley de costas, que son quizá las que plantean los mayores problemas, ¿no? Pero otras sí, otras se hicieron durante la etapa del gobierno del PP y durante el mandato socialista. Efectivamente, como sabemos, la costa ha sido vulnerada, ocupada, violentada y destruida en diferentes oleadas, ¿no? Quizá la última, la más conocida, ha estado a caballo entre los gobiernos del PP y del PSOE. Quería saber de cuándo es la ley de costas, ¿de qué año es? La ley de costas es del año 1988. Y como digo, para su época es una ley muy, muy avanzada. Y para nosotros, la mayor parte de las leyes de protección del medio ambiente que hay en España proceden o dimanan de la transposición de directivas europeas, o sea, es decir, que nuestro país estaba obligado a aprobar esas leyes y a transponer las directivas. En el caso de la ley de costas es diferente, aunque ahora hay directivas que protegen el mar y la costa, es una ley que procedía directamente de dando cumplimiento a un artículo de la Constitución que reconoce que las costas son públicas. Por eso es una ley tan importante para nosotros, ¿no? ¿De qué más temas hablasteis con el ministro? Por ejemplo, le preguntasteis si el medio ambiente quedaba renegado en el nuevo ministerio, claro, pues al simplemente al nombrarlo primero como agricultura, después como alimentación, después ya como medio ambiente. Bueno, pues este es uno de los riesgos. Lo que pasa es que nosotros creemos que en este momento evidentemente el medio ambiente tiene que ser algo totalmente transversal, que no puede estar simplemente en un departamento del ministerio, primero porque tiene que empapar en realidad a todas las políticas, a la política del Ministerio de Energía, de Fomento, a muchas otras políticas del gobierno, tiene que ser algo transversal, y luego porque incluso dentro del ministerio el medio ambiente tiene que empapar la política agraria y la política pesquera en nuestro país. Este es uno de los grandes retos que tenemos por delante, es decir, no ver el medio ambiente como un compartimento estanco, sino que lo que nos está demandando, por ejemplo, en este momento la Unión Europea y la sociedad, es que la agricultura, que es uno de los temas que hemos hablado con él también, sea una agricultura cada vez más sostenible, y eso implica que el medio ambiente entre también en esas políticas. E igual pasa con el caso de la pesca, que también hablamos ayer con él. Sí. Le hemos pedido desde luego que el medio ambiente tenga un peso fuerte, específico, y sobre todo que él lidere, igual que va a liderar las políticas agrarias y pesqueras, donde tiene una gran experiencia, que lidere también las políticas de medio ambiente. Y una de las cosas que nos ha dicho, que nos parece correcta, es que él va a ir a, va a asistir a todas las reuniones de consejos de ministros europeos de medio ambiente. Uh-huh. Con lo que es importante, porque España va a tener pues el más alto nivel de representación en esas reuniones. Eso es importante. Sí, sobre la política de pesca, no sé si comentasteis algo sobre bueno, lo que ocurrió el mes pasado, de que el Parlamento Europeo no había prorrogado el acuerdo de pesca entre Marruecos para explotar los caladeros saharauis y marroquíes. No sé si... porque no hemos llegado a comentar, no llegamos a comentar el caso concreto del acuerdo pesquero con Marruecos, que es algo que está ahora mismo en discusión, pero sí hemos hablado de algo que va a estar sobre la mesa en los próximos meses y en los próximos años, que es la reforma de la política pesquera común. Uh-huh. Es algo que ocurre cada 10 años y donde España se juega muchísimo. Entonces aquí nuestra organización tiene posiciones, venimos trabajando hace muchísimo tiempo, tanto en España como en Bruselas, en diferentes países de la Unión Europea, para dar un giro importante a la política pesquera. ¿En qué sentido ese giro? Pues mira, el giro va en el sentido de garantizar que los fondos públicos que ponemos todos los ciudadanos no van destinados como ahora a mantener una flota sobredimensionada y a mantener la sobrepesca, que es el problema en realidad también, no solamente que está acabando con la biodiversidad marina y con la pesca, sino también con miles y miles de empleos. Lo que está ocurriendo es que las flotas españolas, como en el caso que hemos hablado del Sahara, se están teniendo que ir a terceros países porque los caleros españoles y europeos están agotados y sobreexplotados. Según la propia Unión Europea, el 75% de los caladeros europeos están sobreexplotados. Uh-huh. Y lo que estamos haciendo normalmente con los fondos europeos y con la política europea es seguir subsidiando una pesca y una flota que, como digo, está muy sobredimensionada, para que siga faenando, y lo que hace es seguir sobreexplotando cada vez más para seguir existiendo. Entonces, la reforma de la política pesquera que nosotros demandamos es una reforma muy enfocada a recuperar la biodiversidad marina, a recuperar los caladeros, a hacer que los propios marineros, los propios pescadores, sobre todo los artesanales, participen en la gestión pesquera, tomen decisiones, se hagan responsables de la gestión pesquera, y ese es un poco el cambio de rumbo que queremos que se produzca. Y nuestro país, evidentemente, a nadie se le escapa, pues es una de las principales flotas mundiales y donde va a tener mucho peso lo que el ministro diga en Bruselas. Por eso nos interesa tanto, bueno, pues influir y aprovechar esta oportunidad. Uh-huh. Sobre tema trasvases, ¿hablasteis algo? No hemos llegado a hablar del tema de los trasvases, porque no hubo tiempo ayer. ¿Cuánto tiempo estuvisteis con él reunido? Estuvimos como una hora y cuarto, una hora y media cada una. Bueno, da de sí, una hora y cuarto, Sí, más o menos. Bueno, da de sí, pero es que ten en cuenta que la agenda de los temas que tenemos es muy muy amplia. Yeah. Y además cada uno de ellos técnicamente pues tiene muchos aspectos y muchos vericuetos. Llegamos a hablar poco del tema de la política de agua, que es una de las grandes asignaturas pendientes. No hablamos de trasvases, pero sí que hemos hablado de que España tiene en este momento sanciones muy importantes y quejas muy importantes por parte de la Unión Europea, porque está retrasándose muchísimo en sacar lo que son sus planes de cuenca. La planificación hidrológica va con un retraso enorme, tenía que haberlos tenido en el año 2009, y lleva mucho retraso, y eso a España le puede costar mucho dinero. Entonces, eso sí que parece que el ministro lo ha entendido. Nosotros, desde luego, tenemos una posición muy clara con respecto a los trasvases, que es clarísimamente nuestra oposición frontal, tanto a los trasvases como a la mayor parte de las obras públicas, de los embalses que están hoy planteados. Bruselas también ha sancionado a España por las minas a cielo abierto en Castilla y León. No sé si sobre eso también se pronunció el ministro. No hemos llegado a entrar tan en detalle sobre eso, pero tienes toda la razón. Ahí tenemos un problema doble. Por un lado es el... con las subvenciones y demás al carbón y todo eso. Exacto. Sí llegamos a hablar un poco de cambio climático, Y ahí, claro, hay dos problemas. Uno, apoyo que España está manifestando, sigue manifestando al carbón, que es, desde nuestro punto de vista, una sin razón. Y luego que además este carbón, además de tener un impacto en el clima y en las emisiones de gases contaminantes, además de eso, bueno, pues está extrayéndose fundamentalmente con una minería a cielo abierto, en el caso del SIL, con un impacto medioambiental brutal, que hemos denunciado también desde nuestra organización en Bruselas, y que, bueno, efectivamente España está en ese sentido condenada y tiene que tomar una determinación sobre qué va a hacer con estas explotaciones. Bueno, cuéntame tú más qué temas hablasteis, porque no estoy dando en el clavo en ninguna casi. ¿Cómo? Que me cuentes tú qué temas más hablasteis con el ministro, porque no estoy dando yo mucho en el clavo. Sí, hombre, sí, estás dando. Mira, otro de los temas importantes es agricultura. En los próximos, la PAC, ¿no? La PAC. En los próximos meses, en los próximos, el próximo año, va a ser clave para definir cómo es la agricultura en Europa. Aquí, igual que con la pesca, y este es uno de los grandes temas donde, por supuesto, pues el ministro es un experto en ese sentido, aunque no coincidimos en la visión sobre la agricultura que queremos. ¿Por qué? No coincidimos porque, fundamentalmente, hasta ahora mismo, los fondos europeos, los fondos para la agricultura, se han destinado fundamentalmente a apoyar la producción, sin tener muy en cuenta qué impacto medioambiental tenían esas ayudas. Nosotros lo que queremos es que se aprovechen precisamente esos fondos europeos, queremos que se aproveche el nivel de fondos europeos que hasta ahora mismo recibía nuestro país, incluso que se incrementen, pero queremos un giro, queremos que el dinero público que tú y yo aportamos sea utilizado no simplemente para financiar la producción, sino que aquellos agricultores que primero respeten la legislación de aguas, de pesticidas, aquellos agricultores que realicen buenas prácticas agrarias, aquellos agricultores que practiquen una agricultura más sana, más ecológica, aquellos agricultores que además estén, digamos, beneficiando la biodiversidad y el medio ambiente, reciban la mayor parte de los fondos de los ciudadanos europeos, que eso es lo que creemos que es el sentir hoy en día de los ciudadanos. Hasta ahora, ¿qué ha pasado? Que la mayor parte de los fondos han ido fundamentalmente a una agricultura muy intensiva, que ha estado pues sobreexplotando cada vez más los acuíferos, aumentando el nivel de nitratos en los acuíferos, aumentando el nivel de pesticidas, y que ha sido casi un problema para el mantenimiento de la naturaleza y la biodiversidad. Ahora existe la oportunidad de darle un giro, y eso es lo que nosotros queremos hablar con el ministro y con el ministerio, de cómo poder dar ese giro para que España reciba la misma cantidad de fondos, ayude a mantener el mundo rural y el empleo en el mundo rural, pero cambiando la orientación de para lo que está utilizando el dinero público. Y bueno, para terminar ya esta entrevista, un tema importante también en los últimos días ha sido el almacén temporal centralizado que se va a instalar en Villar de Cañas, en Cuenca. ¿Le preguntasteis sobre este respecto a Arias Cañete? No llegamos a preguntar sobre el almacén, pero entiendo que tanto Greenpeace como Ecologistas en Acción hoy sí lo han abordado. Ahí no tengo claro si finalmente cuál ha sido la postura, pero me imagino que el ministro pues apoyará la posición del gobierno. A nosotros, a las organizaciones ecologistas, como tú sabes, nos parece que es empezar la casa por el tejado. O sea, antes de definir cuál va a ser la política energética de nuestro país, antes de poner un calendario real al cierre de las centrales nucleares, de los reactores en marcha, fijar dónde va a estar el ATC, que además es la opción claramente más cara, lógicamente nos parece un despropósito. Pero aunque nosotros no hemos llegado a hablar con el ministro sobre esto, imaginamos que estará de acuerdo con la posición del Ejecutivo. Nosotros no podemos compartir. Bueno, una valoración de WWF sobre la reunión con el ministro Arias Cañete, positiva, ¿no? Por lo que estoy viendo. Positiva en cuanto a la predisposición al diálogo, en cuanto a las políticas tenemos ya puntos de vista bastante divergentes, y habrá que ir caminando y habrá que ir por los hechos los conoceréis. Habrá que ir poquito a poco viendo en qué políticas se... cómo se van plasmando las políticas del gobierno. ¿Será más difícil llegar a acuerdos con Arias Cañete que con Rosa Aguilar? Pues no, son dos estilos muy diferentes. Son dos estilos muy muy diferentes, pero vamos a intentarlo, nuestro papel como organizaciones de defensa del medio ambiente es construir allá donde nos dejen y ser muy críticos con aquellas posiciones y aquellas políticas que perjudican al medio ambiente. Iremos haciéndolo así, una por una, viendo cómo vamos cediéndose las posiciones del gobierno. Bueno, pues muchas gracias, Juan Carlos del Olmos, secretario general de WWF en España. Gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros y muchísima suerte, ¿eh? Venga, la necesitaremos. Hasta luego. Adiós. Venga, hasta luego. Adiós, adiós. Ríos de tinta. Lo han escrito dos personas de la plataforma anticementerio nuclear Tierra de Campo Viva. Fue escrito el martes 2 de marzo de 2010 en el periódico Diagonal. Ocurrió en Tierras de Campos en un 28 de enero cuando se hizo pública la noticia de que Sant Hervás de Campos, Valladolid, se proponía voluntariamente ofreciendo 25 hectáreas para albergar el cementerio nuclear o almacén transitorio centralizado de residuos radiactivos de alta actividad. En tan solo unas horas, varios vecinos del pueblo y de los municipios de los alrededores acudieron a Sant Hervás de Campos para dar argumentos en contra de su instalación. Sin embargo, la decisión ya estaba tomada. Un alcalde y cuatro concejales iban a cuestionar el futuro de toda una comarca y para cientos de miles de años, sin ser en absoluto consensuada con los pueblos de alrededor. Al día siguiente, Melgar de Arriba, pueblo colindante con Sant Hervás, en un pleno municipal celebrado a las 8:30 de la mañana, se sumó a la candidatura. Sabemos que la vida de los residuos radiactivos de alta actividad persiste durante cientos de miles de años y que su existencia supone un grave peligro para la salud pública y ambiental. Tendrán que pasar casi 500.000 años para que el plutonio-239 que se encuentra en los residuos radiactivos de alta actividad deje de ser radiactivo. 34.000 años para que el radio-226 desaparezca, 112.000 años más en el caso del carbono-14. Para dejar esta herencia a nuestras generaciones futuras debería al menos requerirse un consenso absoluto entre la ciencia, la sociedad y los gobiernos. ¿Por qué una decisión de este calibre afecta a tantos ciudadanos puede estar en manos de tan solo una persona o de varias personas, como el caso de un alcalde y cuatro concejales? Desde los años 80, los sucesivos gobiernos de España se han encontrado con un fuerte rechazo social respecto a la instalación de cementerios nucleares. Con la creación de Enresa, que es la empresa española que se encarga de la gestión de los residuos nucleares, se construyó lo que hoy se conoce como el Cabril, en Córdoba. Es un cementerio de residuos de media baja actividad en la que tan solo dicha actividad perdurará de 300 a 500 años. Actualmente los vecinos de la zona del Cabril reconocen que las promesas de mejora económica no se han cumplido y que se ha disuadido la creación de nuevas empresas. Desde 1992 el Cabril ha perdido un 25% de la población. Según los datos de un informe de Comisiones Obreras publicado en febrero de 2008, en España, el sector de las energías renovables generó en 2007 9 veces más empleo que las instalaciones nucleares. A unos 20 kilómetros, en Mayorga, Valladolid, se espera la construcción de dos plantas termosolares que podrían generar el mismo número de empleos que el cementerio nuclear. El 29 de diciembre de 2009, el Ministerio de Industria publicó en el Boletín Oficial del Estado la convocatoria para la selección de los municipios candidatos a albergar el almacén temporal centralizado de residuos radiactivos de alta actividad y su centro tecnológico asociado. En el centro asociado existiría un laboratorio de radiactividad, entre otros, en el que se llevarán a cabo pruebas de experimentación nuclear que requieren la instalación de un reactor. La existencia de ambos multiplica los riesgos de accidente y escapes radiactivos, en el que el propio emplazamiento, pero también debemos tener en cuenta el riesgo en el transporte de los residuos nucleares a través de la comarca. No conviene olvidar el accidente de Chernóbil, acontecido en 1986, que se ocasionó por una prueba que condujo al sobrecalentamiento del reactor nuclear, dando lugar a una explosión 500 veces mayor que la liberada por la bomba atómica arrojada en Hiroshima. Las consecuencias de la explotación llegaron hasta Cataluña y Baleares. Mientras que este desastre fue categorizado de nivel 7, el más alto en la escala de la Organización Internacional de la Energía Atómica, en España sufrimos en 1989 el incendio e inundación de la central nuclear de Valdellós 1, que ya fue categorizado de nivel 3. Y ya en el año 2001, en el Cabril, se detectaron filtraciones de agua en los contenedores de hormigón. En caso de escape radiactivo, las radiaciones tienen capacidad para romper la molécula de la herencia, el ADN, incluso a dosis muy bajas, lo que puede implicar alteraciones genéticas, malformaciones, cánceres y enfermedades mentales. La instalación de un cementerio nuclear cerraría muchas puertas tanto a la ganadería y agricultura convencional como a la ecología, afectando a la calidad de los cultivos y al prestigio de los productos que provengan de la tierra de campos. Entre los criterios para instalar un cementerio nuclear, según publicó el propio BOE, se excluyen las zonas especiales de protección de aves, las ZEPA, y las áreas en las que existan elementos de interés patrimonial. Más del 50% de los terrenos de Sant Herbàs de Campos y de Melgar de Arribas son zonas ZEPA. Además, se encuentran dentro de los proyectos europeos Trino y Torcaz. ¿Qué sentido tendría promover la tierra de Campos como zona de turismo ornitológico? ¿Dónde cabría realzarla como Camino de Santiago? ¿Dónde quedaría el interés patrimonial de la zona? ¿Se merece este destino la tierra de nuestros padres y abuelos? ¿Es este el que queremos dejar a nuestros hijos y nietos? ¿Y si el cántaro, como en el cuento de la lechera, se nos rompe? Bueno, pues este es el escrito de estas dos personas del cementerio, o sea, de la plataforma anticementerio nuclear, pero casi que ha perdido ya toda su base y toda su razón de ser, porque como ya estábamos hablando antes con Juan Carlos del Olmo, el ATC ya ha sido designado, será ubicado en un pueblo de menos de 300 habitantes, en Villar de Cañas, en Cuenca, donde también hay muchísima agricultura, hay productos de denominación de origen, y para ello vamos a contactar con el portavoz de Ecologistas en Acción, Paco Castejón, que es técnico nuclear y que nos hablará sobre este tema. Pero antes vamos a escuchar un poco de música para poder digerir todo este cuento que hoy nos ha traído la sección Ríos de Tinta en la Soleada Verde. Buenas tardes, Paco Castejón, portavoz de Ecologistas en Acción. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Bueno, pues aquí estamos hablando un poquito, vamos a ver si nos cuentas un poco cuáles son los antecedentes al almacén temporal centralizado y cuáles son las actualidades del mismo, ¿no? Bueno, esto es un tema que lleva coleando muchísimos años. La industria nuclear, desde mediados de los 80, está intentando buscar un lugar, ¿no?, un emplazamiento para depositar los residuos nucleares de alta actividad. Porque, claro, cuando se construyeron las centrales, las primeras fueron Zorita y Garoña, que entran en funcionamiento en el 69 y 71, cuando se construyeron estas centrales, pues no se tenía ni idea de qué se iba a hacer con los residuos. Y hasta mediados de los 80 nadie se enciende la bombilla para ver que había un problema, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues ha habido diferentes intentos, y el último con el que nos encontramos, pues es el intento de construir un ATC. Y la historia de este último intento, pues se remite nada más y nada menos que a 2004, diciembre de 2004, que es donde se produce una votación parlamentaria en la Comisión de Industria a favor, ¿no? Entonces, desde 2004 hasta hoy, pues ha habido dimes, diretes, intentos, protestas, diferentes candidatos, y finalmente pues nos encontramos con que en 2009, 29 de diciembre de 2009, en plenas navidades, pues ya sale el decreto ley abriendo el abanico y se ofrecen 8 candidatos. El gobierno anterior, el gobierno del Partido Socialista, no fue capaz de designar uno de entre estos 8 candidatos, y ahora pues el Partido Popular, con una celeridad, la verdad, sorprendente, en el segundo Consejo de Ministros, pues ya fija Villar de Cañas como candidato para instalar el ATC. Todo ello hecho con enorme secretismo a espaldas de los vecinos de los pueblos, ¿no? Porque las decisiones las toman los alcaldes, ¿sabes? En plenos municipales, algunos de ellos convocados medio en secreto y saltándose pues algún convenio internacional como el convenio de Aarhus, ¿no?, que obliga a la transparencia en este tipo de decisiones, faltando además documentación pertinente en el proyecto de la ATC, ¿no?, tal y como reconoció la Audiencia Nacional. En fin, salpicado de un montón de irregularidades. Sí, Paco, ¿por qué el Partido Popular toma tan rápido esta decisión que había estado, como tú bien has dicho, coleando tantos años que el Partido Socialista no se había atrevido a tomar? Bueno, yo creo que hay tres elementos en realidad muy, muy importantes, ¿no?, para entender esta decisión. El primero, sin duda, pues es la proximidad entre el Partido Popular y algunas de las grandes empresas eléctricas españolas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué esa proximidad? Ellos no lo han ocultado y no lo han disimulado. O sea, Manuel Pizarro, pues es el presidente de Endesa y fue diputado del Partido Popular. O sea, no le falta ni hurgar en ningún archivo secreto, ni en la hemeroteca, ni nada, ¿no? La campaña electoral del Partido Popular pues fue financiada, según se publicó, en parte por Endesa y Iberdrola, es decir, dos grandes eléctricas. ¿Esto a qué se debe? Bueno, pues había una clara apuesta por parte de estas empresas de que si ganaba el Partido Popular pues iban a favorecerles en alguna decisión importante, como por ejemplo la prolongación de la vida de Garoña o el cerrar el asunto del almacén de interior centralizado. ¿No? Pero acláranos, Paco, ¿por qué tiene que ver Iberdrola y Endesa con las centrales nucleares? ¿Son ellas quienes las gestionan? Iberdrola es la empresa eléctrica que más megavatios nucleares posee, y la central nuclear de Garoña la opera Nuclenor, pero Nuclenor es una empresa que pertenece al 50% a Endesa y 50% a Iberdrola. O sea, no hace falta buscar en ningún archivo secreto para buscar estos, para encontrar, ¿no?, estas relaciones, ¿no? Pues eso sería el primer elemento, ¿no?, la relación PP eléctricas, ¿no? En segundo lugar, pues está el problema del déficit de tarifa, ¿eh? Resulta que por el déficit de la tarifa eléctrica, el Estado, es decir, todos, debemos a las eléctricas la friolera de más de 20.000 millones de euros. Es muy complicado, no es que sea complicado, llevaría tiempo explicar a qué se debe esto, pero básicamente pues el hecho es que la tarifa eléctrica todavía se fija por el gobierno y no cubre todos los costes que las eléctricas dicen que tienen, ¿no? A pesar de lo cual las eléctricas tienen beneficios, ¿no? Bueno, el hecho es que esos más de 20.000 millones de euros de deuda pues son un elemento de presión, como comprenderán los oyentes, claro, de primer orden, ¿eh? Y el tercer elemento que nos faltaba pues es que Cospedal María Dolores de Cospedal es la número 2 del PP y la presidenta de Castilla-La Mancha. El tomar la decisión de ubicar el ATC en Castilla-La Mancha garantiza al PP que los conflictos políticos que se van a derivar de esta decisión pues van a ser inexistentes, muy pequeños. Mientras que si lo instalasen en Cataluña pues tendrían que discutir con Artur Mas. En la Comunidad Valenciana, pues la verdad, en Zarra, ¿no?, en la Comunidad Valenciana, pues después de que el gobierno valenciano cargó, la Generalitat Valenciana cargó con una virulencia muy fuerte, ¿no?, contra la decisión de Miguel Sebastián, ¿no?, que apostaba por Zarra en la Comunidad Valenciana, en fin, sería difícil de explicar, ¿no? Total, que viendo un poco el mapa, como digo, la comunidad que menos conflictos le generaba al Partido Popular pues es Castilla-La Mancha, con María Dolores de Cospedal a la cabeza, y de los dos candidatos de Castilla-La Mancha pues es Villar de Cañas, porque Yebra, que es el otro candidato en Castilla-La Mancha, un pueblecito de Guadalajara, Yebra, como digo, había sido objeto de, en fin, múltiples movilizaciones, y la propia Cospedal declaró públicamente negro sobre blanco que a Yebra no iba a ir al cementerio nuclear, ¿no? Entonces, estos tres elementos explican el emplazamiento de Villar de Cañas, que es algo bastante sorprendente, por cierto, y explican también la celeridad, ¿no?, de tomar esta, esta decisión. Paco, sentados estos precedentes, ¿cómo recibís, por ejemplo, desde Ecologistas en Acción que los vecinos de Villar de Cañas y del propio alcalde diga que el ATC es la lotería que no les ha tocado en Navidad? Y que, bueno, pues que lo esperan con muchas ganas, y que, por su parte, el alcalde de Yebra, que quizá o vio la posibilidad o la dejó entrever de que iba a recurrir esa instalación en Villar de Cañas porque no iba a ir a su pueblo. Es decir, que la gente está luchando porque el ATC esté en su pueblo. Bueno, hay que entender qué es Villar de Cañas, y es muy diferente de lo que hoy es Yebra, ¿eh? Luego hablo un poquito de la situación en Yebra durante todo este tiempo, ¿no? Villar de Cañas es un pueblecito de menos de 400 habitantes, con una población muy envejecida y en una zona pues muy deprimida. Yo creo que el alcalde no tiene ni idea de lo que es un residuo nuclear, de lo que es un ATC, ni nada, sinceramente. Yo creo que la información que él tiene es absolutamente sesgada y limitada, bueno, por no decir falsa. Literalmente, él dijo, además, me acuerdo en televisión, que ningún grupo ecologista le había convencido de que el ATC fuese malo. Es que no nos ha escuchado. Es que hemos tenido solo ocasión de organizar allí una charla debate y prácticamente no nos dejaron hablar, ¿eh? Es decir, no le hemos convencido porque obviamente no ha querido, ¿no? Yo con quien sí he debatido en numerosas ocasiones ha sido con la Secretaría del Ayuntamiento, que es la verdadera artífice de este proceso, es quien habló con Enresa, quien fraguó todo. Es decir, el alcalde se lo ha encontrado hecho y él cree que está haciendo lo mejor para su pueblo, ciertamente, ¿no? Entonces, con quien sí he debatido es con esta señora, que no ha sido, lógicamente, desde mi punto de vista, capaz de contrarrestar nuestros argumentos ni de dar razones sólidas, ¿no? Entonces, bueno, si nos encontramos ante este tipo de pueblo y de población, ¿no?, que ellos creen que bien intencionadamente pues es lo mejor para su pueblo, esa es la explicación. Lo que pasa es que a nosotros, o a mí al menos, sí me gustaría poner de manifiesto lo equivocado de esa apreciación. Pues ponlo de manifiesto, pues, Paco. Mira, en principio se dice una enorme inversión de 700 millones de euros. Cierto, el ATC cuesta 700 millones de euros de construir, pero esa inversión, ¿a quién va a ir? ¿Al pueblo? Pues no, esa inversión va a ir a la empresa constructora especializada que se lleve el concurso, que puede ser una empresa como Dragados, FCC, este tipo de empresas. O Acciona, ¿no?, grandes constructoras que lógicamente pues no van a invertir ese dinero en la zona, ¿no? En segundo lugar, se dice, se van a crear 300 puestos de trabajo en la construcción. Estos 300 puestos de trabajo son temporales y son de mala calidad, pero no hay que olvidar un elemento muy importante, y es que Villar de Cañas está a unos 100, bueno, una hora de Madrid por autovía aproximadamente. Es decir, muchos de estos trabajadores ni siquiera serán trabajadores de la zona, sino que serán trabajadores de Madrid o incluso trabajadores de plantilla de estas empresas que irán y volverán todos los días. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de una obra especializada, que no es una obra como hacer un bloque de viviendas, ¿no? Estamos hablando pues de hormigón sísmico, de vibrar ese hormigón, en fin, una serie de características que no todo el mundo pues conoce, ¿no? Estamos hablando de trabajadores, por tanto, aunque sean de la construcción, especializados, ¿no? y en su funcionamiento normal, pues el ATC creará, según Enresa, 50 puestos de trabajo. No sé si serán tantos, pero bueno, 50 puestos de trabajo de técnicos, una vez más, especializados, que si tienen la ocasión, no van a vivir en la zona. Eso es obvio, es decir, vale, es una hora de trayecto, pero entre vivir en un pueblecito como Villar de Cañas y vivir en Madrid, sobre todo si eres un técnico de Enresa, ¿no? Pues yo creo que tampoco van a vivir en la zona ni van a generar riqueza en la zona. Luego, de forma directa, el ATC no va a generar riqueza ni a crear muchos puestos de trabajo de los que la zona se pueda aprovechar. Queda un tema importante, que es la subvención que Enresa da a los pueblos que tienen residuos radiactivos, uh-huh, o a los pueblos que están cercanos a una instalación con residuos radiactivos, y en este caso hablaríamos de unos 6 millones de euros al año que caerían sobre la comarca. Este dinero, primero, hay que ver durante cuánto tiempo se va a estar dando, porque hay lo que se llama, no quiero aburrir mucho, ¿no?, pero hay un término variable que es el que depende de la cantidad de residuos que se llevan allí, y los residuos, una vez allí, pues ya dan una pequeñísima cantidad de dinero. Luego, esos 6 millones de euros al cabo de pocos años. Bueno, pero en cualquier caso, Paco, 6 millones de euros para un pueblo menor de 400 habitantes. Sí, eso es verdad, pero si uno mira, bueno, primero los 6 millones no van solamente a bueno, este pueblo, la comarca, sí. Sino a la comarca, ¿no? Es decir, que habría que repartir entre unos cuantos pueblos. Pero uno puede pensar, bueno, es verdad, es mucho dinero, pero si miramos qué ha ocurrido en otras zonas nucleares, en pueblos que han sido sometidos a un proceso similar, no mediante un ATC, sino con una central nuclear, que por cierto genera más puestos de trabajo que un ATC. Estamos hablando de unos cientos, por ejemplo, Trillo, la plantilla de Trillo en sus mejores momentos, Trillo en Guadalajara, en sus mejores momentos rozaba los 900 trabajadores. Luego ha habido varios ERES y ahora hay 300, ¿no? Pero bueno, en todo caso, es bastantes puestos más de trabajo que un ATC. Podemos ver lo que ha ocurrido en las zonas y aprender lo que ha ocurrido en esas zonas. Zonas con una gran instalación, con personal especializado trabajando allí, y que sin embargo todos los pueblos, sin excepción, han perdido población, incluso algunos a más ritmo que los pueblos vecinos. ¿Esto por qué es? Pues porque ese dinero que cae sobre el ayuntamiento no se invierte bien, y no se invierte bien porque es muy difícil hacerlo. Una instalación nuclear como una ATC, una central nuclear, espantan otro tipo de actividades económicas, no, nadie se va a poner a trabajar allí, pero nadie va a poner una pequeña empresa allí. Entonces, aunque caigan 6 millones de euros, ¿qué se puede hacer con eso? Gastárselo, pues, en lo que se han gastado hasta ahora, en fiestas, en toros. Yo he llegado a ver una pista de tartán en medio del campo de un pueblecito de 300 habitantes, es decir, inversiones locas, ¿no?, surrealistas, que no generan verdadera riqueza. Pero, si no me equivoco, el ATC lleva aparejado un parque tecnológico y sí, no sé cuántas claro, historias. Sí, más. Pero, a ver, primero, ahí hay dos elementos. Uno, ¿qué hay en ese parque tecnológico? Porque primero se decía que iba a ir un reactor nuclear, y lógicamente un reactor nuclear no es lo más apropiado para atraer otro tipo de actividades, al contrario, igual que una central nuclear las espanta. Y en segundo lugar, yo no conozco ninguna empresa, ninguna, que tenga interés en colocarse al lado de una instalación como esa. Ninguna. Es decir, ahora, vamos, es una cosa que parece de chiste, ¿no? Estaba hablando precisamente la secretaria de Villar de Cañas, proclamaba que había habido muchas empresas que se querían ir a ubicar allí, sí, a Villar de sí. Cañas sabiendo que iba el ATC. Le dijimos que pusiera un único ejemplo y dijo, un adiestrador de perros de Barcelona. Yo, claro, sí. Me quedé con los ojos a cuadros. Dije, usted no me está hablando en serio. O sea, usted me está tomando el pelo. A mí me lo puede tomar, pero a sus vecinos ya me parece el colmo. Yo creo que es un hecho. Es un hecho que el único tipo de actividad económica, industrial, que se podría colocar de buen grado al lado de una instalación como esta, es precisamente una central nuclear. Y ese es otro de los, de los riesgos a tener en cuenta. En el futuro, hoy no, porque nadie está interesado en construir nuevas centrales nucleares, ni las eléctricas, ni la industria nuclear, ni nadie en España. Pero en 10 años esto podría cambiar. ¿Dónde se construiría la central? Pues en un lugar donde los transportes de residuos se minimicen, se hagan lo más pequeños posibles. Una pregunta, ¿es cierto que si en vez de construir un ATC centralizado se construyeran ATIs individuales, el coste, o sea, quiero decir, un ATC, el coste lo asume el Estado, ¿no? Sí. Y un ATI, el coste lo asume la empresa. No, bueno. ¿O no es así? No, al final, bueno, esto ha cambiado desde 2005, y ahora la gestión de los residuos corre a cargo de la empresa Enresa, que se financia ya con cargo a las propias centrales nucleares. Cada central nuclear, por cada kilovatio hora que produce, pues paga un canon a esta empresa pública Enresa, que es la que se encarga de gestionar los residuos. Esto es así a partir de 2005. Fue una de las cosas que hizo bien el gobierno de Rodríguez Zapatero, y es internalizar de alguna forma, porque es algo que no se puede hacer bien, internalizar los costes de la gestión de los residuos radiactivos y hacer que fueran las centrales las que financien a la propia Enresa. Entonces, al día de hoy se puede decir que de cada 5 euros que posee Enresa, 4 son de origen público, se han recaudado con cargo al recibo de la luz, y 1 se ha recaudado a partir de la producción de electricidad de las nucleares, ¿no? Es decir, cobrándoles un canon por el kilovatio hora producido. Un canon que obviamente es muy discutible, ¿no? Porque es mucho menos de lo que costaría la gestión de un residuo, que por otra parte no sabemos lo que cuesta, porque sí, sabemos lo que va a costar el ATC, 750 millones, pero eso es para 60 años. Después de 60 años no tenemos ni idea, ¿no?, de qué se va a hacer con los residuos, y por tanto es imposible decir cuánto cuesta la gestión, y por tanto también es imposible decir cuánto cuesta el kilovatio hora nuclear, se ha dicho de paso, ¿no? Yo no sé si tú has escuchado, pero yo por lo menos no he escuchado a, por ejemplo, Izquierda Unida, que siempre, bueno, pues está un poco más por encima que el resto de grupos parlamentarios en cuestiones de medio ambiente, pero Izquierda Unida tampoco se ha pronunciado mucho a este respecto, y es que la votación sobre construir un ATC o no fue unánime, ¿verdad? En efecto, fue unánime y fue un error reconocido ya por Izquierda Unida muchas veces. Nos han pedido perdón muchas veces. Yo creo que aquí hay un problema, ¿no? Y es, uno piensa, bueno, aquí hay un problema grave a resolver, ¿no?, que es el de los residuos radiactivos, entonces hay que resolverlo. Pero, claro, si hubiera una forma técnica aceptable de resolver ese problema de gestión de los residuos, pues yo sería el primero en que diría, hágase así, ¿no? Pero es que no existe eso, Entonces yo creo que Izquierda Unida se equivocó, pensó que la forma menos lesiva era el ATC, la forma más económica era el ATC, y decidió apostar por eso, ¿no? También se ha hablado mucho de que estábamos pagando 60.000 euros diarios a Francia. Sí, sí, pero esto no es verdad. Claro, por eso te quería preguntar, porque ya desde algunos sitios me han dicho que no. A partir del 1 de enero de 2011... estamos depositando 60.000 euros diarios en Francia, depositando, porque ahí están los residuos nucleares de Vandellós 1, después del accidente del año 89, ¿no? Entonces, estos residuos tenían que haber vuelto el 31 de diciembre de 2010, cosa que no ocurrió, con lo que estamos depositando ese dinero. Cuando se construya el ATC o lo que sea, donde estos residuos puedan volver, pues entonces ese dinero se devolverá, menos un coste de gestión que puede ser el 1%, el 2% de todo eso. Claro, hay quien dice, fíjese usted cómo son los ecologistas, que están frenando y que por culpa de ellos estamos pagando este dinero. Bueno, a mí me gustaría aclarar una cosa. Primero, desde el año 90 hasta el año 2010 estuvimos pagando exactamente ese dinero, 57.000 euros diarios, pero sin retorno, por un contrato que firmó nuestra maravillosa empresa pública Enresa, que ellos encima presumían de un contrato fantástico, ¿no? Y decía, jolín, pues si esto es fantástico, pagar 57.000 euros diarios porque nos guarden esto, explíqueme usted, ¿no?, que es un robo entonces, ¿no? Ese acuerdo, ese secreto militar, nunca hemos podido verlo, nunca hemos podido discutirlo, y eso también en sí mismo pues es un, en fin, es una anomalía, ¿no? Entonces, esto es un poco todo el entramado, ¿no?, que yo creo que se nos miente bastante con este tema. ATC precedentes en Holanda solo, ¿no? Sí, el ATC español que se quiere construir ahí en Villar de Cañas, pues tiene una instalación gemela, y pongo comillas bien grandes en gemela, yo ahora explicaré por qué, en Havog, en Holanda. Digo comillas bien grandes porque en el ATC español pues tiene una capacidad de 7.000 toneladas, ¿no?, mientras que el holandés solo de 600. Luego estamos hablando de una instalación más de 10 veces mayor que la holandesa. El ATC español es modular, es decir, se puede ampliar sin ningún problema. El holandés está en un polígono industrial y no cabe, es decir, aunque sea el mismo diseño no se puede ampliar porque simple y llanamente no cabe. El ATC holandés está al lado de la única central nuclear que funciona en Holanda, que encima tiene calendario de cierre, mientras que en España pues se está haciendo lejos de todas, se quiere hacer, ¿no?, lejos de todos, en una zona no nuclear, que es algo realmente pues surrealista, ¿no? Entonces todo esto junto hace que no sea exactamente lo mismo, ¿no? Uh-huh. No sé si tienes información de la reunión que ha tenido Ecologistas en Acción con el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, si han podido hablar de este tema. Pues el ministro realmente no quiere entrar en este tema con nosotros, ¿no? La verdad es que... ¿Pero le habéis preguntado sobre...? Sí, pero se dice que no es de su incumbencia, ¿no? Ciertamente, pues si no es de su eso depende de industria y ya está, ¿no? Entonces, cuando haya lo que dice, ¿no? Que es lo que dice ahora y lo que decía en la anterior legislatura la ministra Rosa Aguilar, ¿no? Yeah. Cuando haya un proyecto y una declaración de impacto ambiental, pues este ministerio, un proyecto concreto, porque lo que hay ahora es un proyecto general, ¿no? Uh-huh. Cuando hay un proyecto concreto sobre el terreno y una declaración de impacto ambiental, este ministerio actuará hasta entonces. No sé si conoces también los terrenos que ya se están ofreciendo desde Villar de Cañas para... Sí, hay tres parcelas y es sorprendente que la parcela que ofrece el ayuntamiento es justo la parcela privada. Hay dos parcelas municipales, una de ellas muy grande, sería desde el punto de vista así de conveniencia la más ventajosa, y sin embargo la que ofrece el ayuntamiento es la parcela privada. No. ¿Y eso por qué? ¿Para que saque rentabilidad de algún tipo? Pues no sabemos. Yo a mí esas cosas me chocan. No hemos podido investigar más, ¿no? Sobre de quién son esos terrenos, qué ha hablado, con quién lo ha hablado, pero desde luego es algo que no estaría de más hacer, porque uh-huh. seguro que algo aprendemos, ¿sabes? Yeah. O sea, cuando uno ve que se elige la parcela pequeña privada en lugar de la grande pública, dices, uy, ¿por qué, no? ¿No era esto tan beneficioso para el ayuntamiento? Pues, ¿por qué? Ya. Sí. Bueno, pues Paco Castejón, portavoz de Ecologistas en Acción, muchas gracias por haber estado esta tarde en La Soledad Verde, y bueno, estamos seguros de que desde que vuestra organización estará vigilante en este tema. Bueno, estamos ya trabajando sin parar la cara de perro, porque hasta ahora había 8 posibles emplazamientos y íbamos de un lado a otro del país, y ahora ya, bueno, pues nos concentramos aquí. Y es un poco pena, ¿no? Porque, como he dicho antes, el perfil de la población de esta zona es muy diferente al de otras, ¿no? Mucho más envejecida, mucho más cerrada sobre sí misma, deprimida, poco comunicada con el mundo. Pero la verdad es una que palabra sí, más fácil de engañar. La verdad que sí que es cierto que en Yebra, por ejemplo, ha habido muchísima actividad en contra del claro, cementerio nuclear. Mira, en Villar de Cañas no ha sonado tanto, pero... No, pero mira, yo es que yo llevo viajando a Yebra desde 2003, porque teníamos la sospecha, hicimos nuestros cálculos y teníamos la sospecha de que iba a ser un pueblo del centro de la península. Y alguien nos dijo que el alcalde de Yebra, Juan Pedro Sánchez... Sí. Estaba en contacto con el Resa, alguien nos lo dijo, entonces yo fui, o sea, estuvimos viajando, machacando la zona desde esa época. Entonces, todos estos años de trabajo, claro, estamos hablando de 8 años de trabajo, uh-huh. han dado frutos, han dado pues un tejido social. Con Susi Atance, ¿verdad?, en la plataforma. Sí, gente muy interesada, gente que ha aprendido, gente que defiende el desarrollo de su pueblo. Eso es una cosa nueva, por ejemplo, en Yebra, ¿no? Pero la verdad que el pueblo ha quedado totalmente dividido después de... Sí, pero fíjate, la gente que se opone al ATC ha desarrollado un amor por el territorio y por el pueblo importante, ¿no? Hay nuevas inversiones, en fin, no sé, hay un antes y un después. Una pena la división del pueblo, pero eso ha sido creado más por el bando pro-ATC, ¿no? Que nos han acusado de todo y han tenido, la verdad, una actitud bastante, en algunos casos, violenta, es decir... Bueno, pues lo dicho, muchas gracias, Paco Castejón. Bueno, muchas gracias a vosotros. Bueno, pues queridos y queridas oyentes, nos despedimos de La Soledad Verde, este primer programa del año, y nos esperamos para el martes que viene a las 7 de la tarde, a la misma hora. Muchas gracias.